hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor. Solo maldigo tu vida porque me sobra valor para sacarme una espina que me ha clavado tu amor. Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar. Otras mujeres para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar. Que fueras carta jugada que no se debe apostar, por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar. Te marchas, no pienses en regresar. Ya no te sigo adorando, ya me cansé de esperar. Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar. Que fueras carta jugada que no se debe apostar. Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar.